abanico sigue dando vueltas mientras corren las horas del reloj. Ahora las calles se encuentran desiertas, solo se escucha un grito de dolor. Y mientras tanto en una habitación ya moribunda y llena de dolor, en su lecho aún quiere vivir y sus padres no saben qué decir. Tan solo una oración puede curar tus heridas. Consolación. Hay una esperanza.